para poder conocer más sobre lo que tiene que ver con lombrices para compost, compostaje domiciliario, también todo lo que tiene que ver con los cuidados y los procedimientos para el compostaje domiciliario, algo muy importante y que tiene que ver precisamente con lo que se está proponiendo como alternativa a lo que nos proponen, a lo que nos dicen como métodos para el saneamiento y para la gestión de los residuos sólidos urbanos. ¿Cómo terminar con los residuos en la casa? Bueno, con el compostaje domiciliario podemos solucionar gran parte de lo que generamos en nuestro propio hogar. Esto va a ser en el espacio Muluk y para conocer un poco más sobre esta iniciativa vamos a conversar con su promotora. Hablamos de Julieta Arancio, que se encuentra ya en línea. Julieta, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Buenos días, la audiencia de La Pana. Qué bueno encontrarnos de nuevo por aquí. Bueno, comentanos un poco cómo surge esto del compostaje domiciliario y a dónde apunta. Sabemos que en el espacio Muluk se hace entrega de semillas, se de alguna manera se le da lugar, se promueve lo que tiene que ver con la huerta, con la producción ecológica. Y claro, uno piensa en la huerta, piensa en sembrar, pero el compostaje, el compost también es parte. Obviamente es parte y es una parte fundamental, es como el caldo de cultivo donde se gesta este primer acercamiento a la tierra, desde mi punto de vista, ¿no? Ya que todo lo que nosotros consumimos, todo lo que sea orgánico, ¿no? Cáscaras de verdura, de frutas, verduras, incluso restos de algunos alimentos. Todo eso puede volver directamente a la tierra sin ningún tipo de proceso previo, separando obviamente los residuos, teniendo esta práctica cotidiana que es la separación de nuestros residuos en orgánicos e inorgánicos, y desde allí es, bueno, esto que te decía, el caldo de cultivo a donde comienza a gestarse nuestra tierra para volverla a llevar a nuestros próximos alimentos, que son los alimentos que vamos a sembrar. Entonces, bueno, un poco de esto vamos a estar abordando hoy en el taller, en la charla, con el ingeniero Gastón Otonello, que nos viene acercando información y guiándonos un poco en esto que es la agroecología, bueno, la agroecología, la permacultura, temas que ya venimos un poco conversando y llevando a la práctica desde diversos ámbitos, y bueno, este espacio en la Casa de Semillas de Muluk está un poco destinado a eso, a la formación, a la difusión también de todo este tipo de prácticas que creemos que son clave en este momento histórico, y bueno, y retomando también, ¿no?, las raíces de nuestro pueblo Huerta Grande, que básicamente ya nuestro nombre nos lo dice, tiene que ver con la huerta y con recuperar esa forma de vida que nos hace verdaderamente libres y soberanos, ¿no? Sí, además, recordar que la agroecología, la gestión de los residuos sólidos urbanos, una mirada sostenible, es algo que ya no se puede detener. Esto no es que fue una moda, algo que pasa. Esto no se puede detener ni por la pandemia, por nada, más que nunca. Hay que meterle con estas actividades sostenibles. Sin duda, estamos hablando también, hay un concepto muy interesante que es el de la huella ecológica, y eso nos atraviesa en todos los ámbitos, ¿no? Desde cómo producimos hasta cómo consumimos, cómo comemos, porque estamos hablando del futuro de las próximas generaciones, de las especies, de los árboles, de las plantas. Entonces, bueno, tener más conciencia de las prácticas que llevamos a cabo y que podemos hacerlas, porque por ahí pensamos que la agroecología o que esto de lo sustentable está como alejado de nuestra vida cotidiana, ¿no? Como que solamente algunos loques podrían llevarlo a cabo. Y en verdad no. Separar los residuos es algo que lo podemos, es una resistencia que podemos hacer desde nuestro propios domicilios, y que si nos reunimos con vecinos o vecinas o personas allegadas, familiares, esto se empieza a potenciar, ¿no? Porque sin duda el compost es el lugar a donde nosotros vamos a nutrir, es desde donde vamos a nutrir nuestros cultivos, y es el suelo, el sustrato, es lo fundamental a la hora de poder pensar una producción de alimentos, ¿no es cierto? Tener una tierra nutrida, fértil, de la cual nosotros tengamos también noción de lo que, de dónde provino esa tierra, ¿no? Porque sabemos que estamos muy contaminados con químicos, todo tipo de adherentes que se le ponen a los alimentos, incluso a las verduras. Entonces, garantizar un sustrato nutritivo como lo es el humus, que proviene del compostaje que hacen las lombrices, que son nuestras grandes aliadas en este proceso, es lo que, bueno, lo que nosotros venimos un poco a charlar acá a este espacio, a seguir nutriéndonos, y obviamente que compartirlo para poder hacer esto en todos los hogares de nuestra localidad. Ah, ahí quería llegar. ¿Eso lo puede hacer cualquiera? ¿Qué se necesita? ¿Es algo posible? Sí, en verdad hay varias formas de poderlo llevar a cabo, ¿no es cierto? Un compost se puede hacer en un pozo, en el fondo de la casa. Esa es la forma más simple, si se quiere, ¿no? Como no lleva mucho mantenimiento, porque la misma tierra se encarga de mantener la humedad, de que no le entre demasiada luz, ¿no es cierto? Porque hay algunos cuidados que hay que tener como para que no se produzcan hongos y cosas indeseables, digamos, dentro del compost, y que se dé lo más natural posible. Y también se puede, en los lugares a donde no hay tierra, se puede hacer en recipientes, se puede hacer en tachos de metal, en tachos de plástico, se puede hacer también en altura, en dos niveles, para generar o sea, que lo nuevo que se va incorporando, o sea, el residuo que recién llega a la cáscara, esté en un nivel, y abajo ya vayamos produciendo el fertilizante, ¿no es cierto? El humus y el compost, hasta para poderlo verter nuevamente en la tierra. Luego después lleva un mantenimiento, obviamente, de movimiento, también de riego. El compost debe mantener una humedad permanente como para que siga su proceso de putrefacción, digamos, y de descomposición natural. Y bueno, son todos esos microorganismos que participan en el proceso los que luego ingresan a la tierra a favorecer el desarrollo de nuestras plantas, ¿no? De las raíces, del sustrato mismo de cualquier tierra que nosotros tengamos, digamos. Es como un shock de energía, digamos, que metemos directamente desde el patio de la casa a la huerta. Recordar también que es una actividad no arancelada. Sí, es una actividad no arancelada que estamos haciendo de forma voluntaria, de mi parte, que soy el promotor Pro Huerta, y en cada temporada estamos entregando las semillas del INTA, y de parte del ingeniero también, porque él está haciendo una formación, es una actividad que él le está dando como parte de una formación, la especialidad que él está haciendo. Entonces, bueno, lo damos como una forma de actividad comunitaria, de llegar a las personas, y la verdad que estamos en tiempos bastante difíciles, eso lo tenemos en cuenta, sabemos que hay, digamos, está complicado el panorama. Entonces, bueno, nos resguardamos también de que haya pocas personas y de que podamos transmitir esto, que sí realmente nos parece una información útil y necesaria, ¿no? Para disminuir esto que es la huella ecológica, que por ahí la tenemos así como de oído, pero que cuando nos damos cuenta es algo que realmente cada ciudadano, cada poblador podría estar haciendo su parte, ¿no? En esto de disminuir la huella ecológica. Estimada Julieta, mencionabas que sos promotora del Pro Huerta, mencionabas la entrega de semillas. ¿Podrías contarnos brevemente cómo está funcionando el Pro Huerta, qué objetos tiene, cómo funciona la entrega de semillas? Siempre hay personas interesadas en recibir semillas, en tratar de incorporarse a esta actividad, así que te agradeceríamos que nos cuentes un poquito de qué trata el Pro Huerta. Bueno, brevemente te comento, ya lo hemos estado charlando en el espacio de la radio, pero básicamente el programa de ProHuerta es un programa nacional de entrega de kits, de semillas de temporada, que son otoño-invierno y primavera-verano, ¿no es cierto? Dentro de esas dos estaciones, de esas dos temporadas, el ProHuerta desde la Nación envía kits fraccionados ya de semillas, desde las cuales nosotros, los promotores voluntarios, hacemos entrega en cada comunidad. En este tiempo la modalidad ha sido a través de un formulario online, una inscripción online, ya que las personas, bueno, no se podían agrupar y demás, sabemos todas las restricciones que están habiendo. Entonces, bueno, la entrega se hace específico con las personas que ya están inscritas en a través del formulario. Ahora, lo que es primavera-verano, la verdad que no tengo información de cómo van a manejar, si es que afloja un poco todo esto de las restricciones, quizás se pueda volver a la normalidad como era antes, que se ponía una fecha y un día y según la cantidad de, o sea, hace un promedio, digamos, de las personas que reciben generalmente en la comunidad, entregan esa cantidad de semillas. El espacio Muruk, también estamos generando una casa de semillas, un espacio donde se acopian productores locales, digamos, semillas de productores de acá de la zona, que, bueno, de los mismos cultivos que se van teniendo de autoconsumo, se separan algunas especies para generar semillas y después esas semillas poderlas repartir a otros productores, hacer intercambios y demás. Esto se viene haciendo una pequeña, pero también estamos apostando a que cuanto más personas podamos ponernos en esta tarea de acopiar semillas, vamos a poder garantizar también más cultivos, ¿no? Julieta Arancio, como siempre, muchísimas gracias y bueno, te deseamos los mejores éxitos en esta actividad sobre compostaje domiciliario. Bueno, muchísimas gracias, Juan, y que siga la buena música en La Pana. Hasta la próxima. Así será. Tocamos sin poder.